cuando se vuelve junto a ti. Has combinado todo mi ser con la fragancia que hay en tu piel. Que eres el faro que con su luz ha iluminado mi corazón. Has combinado todo mi ser con la fragancia que hay en tu piel. Que eres el faro que con su luz ha iluminado mi corazón. Y me siento tan feliz porque estoy muy junto a ti. Y tu calor de mujer llevaré muy junto a mí. Siento tan feliz porque estoy muy junto a ti. Y tu calor de mujer llevaré muy junto a mí. Faro que con su luz ha iluminado mi corazón. Has combinado todo mi ser con la fragancia que hay en tu piel. Que eres el faro que con su luz ha iluminado mi corazón. Y me siento tan feliz porque estoy muy junto a ti. Y tu calor de mujer llevaré muy junto a mí. Y me siento tan feliz porque estoy muy junto a ti.